Sigue tu camino y que Dios te bendiga, y un millón de gracias por darme cariño. Jamás voy a echar al olvido. No podría pagarte tu gran sacrificio por querer que yo me volviera decente. Ni con mucho amor me apartaste del vino. Yo ya nací borracho y me sigo de frente. Si al pasar el tiempo y sin tomar un trago me tocará verte, y si te encuentro libre sin hacer preguntas volveré a quererte. Pero si me miras igual de borracho, sin misericordia, déjame a mi suerte. ¡Ay, amor! No tenga remedio. Fuiste lo mejor que pasó por mi vida. Tú confiaste en mí, pero no fui sincero. Y es que yo nací pa' pilar de cantina. Y si al pasar el tiempo y sin tomar un trago me tocará verte, si te encuentro libre sin hacer preguntas volveré a quererte. Pero si me miras igual de borracho, sin misericordia, déjame a mi suerte.